Demonize, los ojos del demonio. Ellos son The Answer y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes. Y turno ahora para los australianos Airborne. No way but the hard way. Su álbum No Guts, No Glory. Ellos son Airborne y este No Way But The Hard Way. Seguimos con más música y en ese caso nos quedamos aquí en Ibiza. Ahora con la música de Indulgentes, Control Z. Serás capaz de abandonar sin traicionar toda tu paz. vergüenza sin que tú te des ni cuenta. Sientes que repetirás, que esta vez no irás a más. ¡No! Debo aceptar. Para descubrirlo, intentas cambiarlo por el espejo. Dudas, eliges, sonríes, controlas y piensas que todo tendrá su precio. Puedes decidir la manera de ver la realidad. Al despertar notarás otro tipo de libertad. Desde Ibiza, ellos son Indulgentes y su tema Control Z. Seguimos, 3 de la tarde, 23 minutos. Nos vamos con una petición que nos llega a nuestra web, clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau y nos dice: para mañana, coleguita, hoy que tengo tiempo, puedo pedir. Ponte Hell Patrol de los Judas, gracias. Y el emoticono de un corazoncito. Hey!

Me ha sonado el móvil, es un iPhone 5G, un WhatsApp de Obi-Wan Kenobi, que querrá el cabrón. Ay, que me da un soponcio o un patatus. Creo que voy a vomitar. Leia, eres mi hermana. Es el Reno Renardo y esto va para nuestro compañero Jordi. Tanto que nos echamos las manos a la cabeza con el incesto que vemos en Juego de Tronos y George Lucas ya lo tenía en la cabeza en los años 70. Turno ahora para Iron Maiden, Wasted Years. Oh, Wasted Years, los años malgastados. Ellos son Iron Maiden y seguimos 3 de la tarde, 39 minutos. Ahora con Blind Guardian. Desde su álbum Nightfall in the Middle Earth, Mirror, Mirror. Worry days, Mirror, Mirror, ellos son Blind Guardian y continuamos con más música. Ahora con Disturbed desde su álbum The Sickness. Want. She want me. Disturbed y su tema Want, sonando en Club de Coleguitas en Radio Exit en el 106.4 de la FM y también por internet radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Ellos son Korn, Here to Stay. Yeah. here to stay, aquí para quedarse. Ellos son Korn. Y acercándonos poco a poco a las 4 de la tarde, ahora a ritmo de Audioslave, Original Fire. Original Fire, ellos son Audioslave, desde el que fuera su tercer álbum llamado Revelations, tercero y último de la carrera discográfica de este cuarteto. Y seguimos con el disco de versiones de Carlos Santana, en donde colabora con un gran elenco de artistas y cantantes. En este caso con Rob Thomas y el famoso Sunshine of Your Love. It's getting near dawn. When the lights close their tired eyes, I'll soon be with you, my love, to give you my dawn surprise.